de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Ricota, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Ale, el Boss, Guillo, Exo, los gemelos nintenderos Lean y Chapu, el héroe de los niños Porouchito y... Afro. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la comunidad gamer. Así se pasa el Boss, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. Niños alimentos, sí, niños alimentos. Niño, quédate en casa, chúpame la pipa. Bueno, le damos inicio al quinto capítulo del Boscast, el podcast de www.aspeb.com.ar. Podés buscarnos en Twitter, estamos en @aspeb. También estamos en Facebook, en Zoom Quilombo, el Facebook. Tenemos grupo, página, subpágina, grupo por si la... Estamos en todos lados. Por poco va a tener un grupo de la letra A, un grupo de la letra S, uno a la P y así hasta... Estamos en Aspeb. Vos pones Aspeb y te aparece... Te aparece Aspeb Gamers, Aspeb también para ponerle me gusta. Aspeb a secas es la nueva página que tenemos, que hay muchas personas que les queremos agradecer a todos los que están... Estamos pasando desde aspe.com.ar a la nueva página de Facebook que nos creó nuestro amigo Afro. Así que, bueno, gracias por eso. No estamos en ningún lado más, estamos en Taringa, pero no es importante. Y en Poringa a veces también navegamos varios de nosotros, seguramente. Con la P certificada. Con la P certificada. Bueno, como sabrán, hemos terminado la ronda del mes en el Boscast. Entonces en este Boscast tenemos las viejas ya secciones que les hemos presentado en las anteriores ediciones. Pero antes de ello vamos a hacer la presentación correspondiente del día de la fecha. A mi derecha está un magnífico que hoy tuvo muchos problemas para venir. Se le cortó el subte. Pobre. No podía. Viajé con los hinchas de River. Un quilombo. Vos que lo defendés. Bien ahí. Está sin internet. No. Las lisiaditas ya no lo miran como antes. Un aplauso para nuestro amigo Facu Ambola. Que en realidad le decimos Magoya, pero de vino en Angola, de alguna manera. No sé cómo llegó ese apodo a mí, pero bueno. O sea, ¿De qué vamos a hablar hoy en manga? Y voy a hablar un poquito de Tezuka, que es el que creó Astro Boy, y algunas series buenas como Adol, Black Jack, y hizo muchos mangas, en realidad tiene más de 200 mangas. Pero bueno, voy a hablar un poquito de él y de esos dos mangas en particular. ¿200 mangas? Se puso hace un ratito, está escribiendo. Sí. Es impresionante. ¿Qué programón tenemos hoy, por favor? No. Bueno, para hacer Terapia Gamer, en el final de este programa, viene nuestro licenciado en las artes oscuras. Acá, un aplauso para Nicolás Alonso. Diseño gráfico, hace el marketing, Terapia Gamer, para un poco. Encima sí es fachero, nada más. Sí es fachero. Y mira las chapas que tiene. Unas chapas impresionantes. Por ahora. Aparte, me encanta la descripción porque en la descripción del staff dice el chabón más fachero del equipo. ¿Quién te dijo, Afro? ¿Estás enamorado? No, eso lo escribí yo, ¿eh? Te quería agradecer. Sí. Aprovecho el momento. Bueno, tenemos Terapia Gamer. ¿Estás listo? Claro. ¿Ustedes están listos? ¡Esa! Muy bien. Hoy tengo un... No, va. Te digo, la verdad, Dios, no sé cómo presentarte, te juro por Dios. Pero tenemos a Porouchito, un aplauso para él. Gracias. Está en todos los medios sabidos y por haber, sobre todo en Twitter, @Porouchito. En Twitter como @Porouchito, en Facebook no sé qué, y mi programa preferido es Mundo Remis. ¿Mundo Remis? ¿Qué pasa en Mundo Remis? ¿Cómo es? Es genial, es el mundo visto desde ojos de remiseros. Pero que... mucho, no, pero eso bien. Mucho, se debe usar, no sé, 20 kilos de gel por programa... Tipo, no sé, se mandan 500 SMS por minuto, ¿viste? Que el peine remisero... en el bolsillo trasero. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre un taxista y un remisero? El remisero me parece que es más, tipo, es más osado, más vertiginoso. A mí me parece que lleva más a los pedos. Más social. Va manejando y mandando SMS. Más claro. Social. ¿Sabes que yo creo que la gran diferencia es que el taxista le da el traba todos los días y el remisero solo los fines de semana? Esa es la gran diferencia. Bueno, nos acompaña aquí nuestra amiga Virginia, que ha venido a varios programas. Todos sabemos que es la pareja hermosa que hacen con Chahu, con nuestro retro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vir? Bien, bien. ¿Lo volviste a traer? Sí, porque yo lo traigo y después me lo llevo, ¿no? Claro, es complicado. Bueno. Se da así, cuando puedo me quedo, cuando puedo me voy. ¿Cómo se está portando Federico en la casa? Se está portando muy bien, pobre, que me hace... ¡Ah, un aplauso! Bien, lo traigo por culpa, en realidad, porque él se tiene que quedar con los chicas, con los chicos, perdón. ¡Upa! Mientras ¡uy, qué intento! Fallido. Mientras yo tengo ensayo y bueno, como si no, no llegamos. Muy bien. Así que bueno, yo voy a decir mi Twitter, ya que todos dicen Twitter. ¡Por favor! Bien. Me encantó. Que a mí nadie me sigue, pero bueno. No, no sé la Virginia. ¿Cómo está? Arroba MB, de corta, Tenka. Así, ¿cómo suena? MB Tenka. Corta Tenka. Bueno, la vamos a seguir a Virginia porque... Pero ponele en el día. Yo sigo tu Twitter. ¿Qué pones? ¿Pensamientos filosóficos? Un poco de todo. Problemas matemáticos. No. Problemas matemáticos no, por favor. No, un poco de todo. A veces, qué sé yo, no sé, cosas que surgen. Bueno, me parece muy bien. Todos ponemos cosas en el Twitter. Ah, hasta Afro tiene Twitter, que no sé qué sí, cómo Afro. Es, pero cuando venga él lo va a decir. Sí, seguramente. No sé si va a volver a venir. Bueno. Sí. ¿A quién trajo Virginia? Y al señor Federico Escarcela, Chahu. Señor, un sí, aplauso vale, para Federico Escarcela, por favor. Sí, venimos con... Volvemos, después de la ausencia del programa pasado, volvemos a traer el retro. Vamos a hablar. Y a ocupar el lugar de Lean, que... Quiero contarles que hoy tenemos el programa más raro del mundo, por eso va a ser un programón, boludo. Porque mirá, Guillo me dijo, no, estoy muy ocupado, me voy a grabar el Kilmer Rock. Bueno, dale, tranquilo. Estoy muy ocupado, me voy a grabar el Quilmes. Pasa que Guillo la está rompiendo. La está rompiendo. Sí. Yo creo que desde que va a Borderix la pone más. Sí. Él no lo dice, no, pero la pone más. Para mí que sí. Sí, aparte tira la de Perdolini, ¿la conocés? No. Mirá, me dijo que yo soy su mano derecha, así que con esta mano... Bueno, Guillo no vino, por eso mismo que les contaba. Tampoco vino Lucky, que iba a venir. Me dijo, sí, voy de una, no sé qué, está con un sonido, mirá. Pero no apareció hoy. Sonido de grillitos. Sonido de grillitos. Me dijo, sí, estoy yendo, pero no. La verdad que no vino. Se fue seguramente a tener algo con la carne. No estoy seguro que se fue a hacer. Y el que no vino, pero sí. Este es un momento histórico del podcast. Acá debería sonar el himno a Sarmiento. Claro. Que alguna vez ya ha sonado cuando se presentaba. Es verdad. Sí, que ya se ha presentado. ¿Quién lo talaría? Sí. Es fanática del himno a Sarmiento. ¡Ah! Sí. Fanática bueno. Del himno a Sarmiento. Yo no lo conocía y Virginia sí. Me dije, no, ¿cómo lo vas a conseguir himno a Sarmiento? En la primaria me lo enseñó. No, a mí no. A mí. Bueno. Pasa que hay todo un tema con Sarmiento y las primarias y los colegios. En un colegio lo cantaba. Cuando me cambié de colegio, murió. Lo dejamos de cantar y lo recordé el otro día cuando empezó el colegio. Es un personaje muy polémico, Sarmiento. Civilización o barbarie. Claro, el tema es eso. Hay colegios que lo apoyan y colegios que no. Sobre todo las escuelas católicas. Sí. El que estoy seguro que apoyaba a muchas personas era Sarmiento igual. Bueno. Y Belgrano ni te cuento. Hasta que se le puso verde y... Ya está, se desvirtuó el momento. Sí. Bueno, ¿quién es el Sarmiento? Sí, ¿quién es el Sarmiento? ¡Es Lean! Claro. Que no vino. Pero le mandamos un saludo igual. Un aplauso, igual. Sí, un aplauso para Lean. Igual vamos a explicar que no vino porque está enfermo, porque sí. No es que no vino porque no podía, sí, porque Lucky una... es un pajero. Claro. Guillo supuestamente está trabajando y Tiene falta justificada. Sí. Pero Lea se no. Se pasa igual. Sí, está enfermo. Está pero bien. Lea tiene licencia de enfermo. Igual me parece que hay que mandar al médico de la RT a ver si realmente está enfermo. Mira, bueno, si no está en la casa, se fue a medicina laboral. Sí. Medicina laboral, tal cual. Contanos dos cosas quiero saber. Primero quiero saber por qué faltaste vos. Sí. ¿Y por qué faltaste vos? ¿Y qué hicieron cuando faltaron? No, yo me quedé en casa cuidando a los chicos. Ah, bueno. ¿Y vos? Mis padres viajaron de vacaciones y estoy al cuidado de mi hermano, así que... Ah, yo más o menos lo mismo. Sí, más o menos. Claro, una cosa más. Sí. Eso lo dijo Chahu. Nada, estoy hace una semana solo en mi casa con mi hermano y es como un descontrol. Igual quiero decir otra cosa, ¿tu hermano cuántos años tiene en este momento? 16. Está ahora en un boliche matiné, lo tengo que ir a buscar ahora cuando salga el programa. Le mandamos un saludo a Alejito, sí. Que lo hemos visto crecer a través de los años, sí. Y la última vez que me lo encontré tenía una rasta en el pelo, como diciendo, escuchame una cosa. ¿Qué pasa? Vos me decías, me jodías que me decías la paja y ahora salame, ¿qué pasa? ¿Entendés? ¿Esta rasta pensás que viene sola? ¿Está zarpado el pendejo? ¿Está sí. O no? En cualquier momento se van juntos ahí, sí. Al silloncito acá que está afuera. Y con Nico también, que seguramente claro, nos va sí. A acompañar. Antes de irnos, voy a hacerte una consulta, brevemente nada más. Para la gente que está esperando la nueva página, ¿cómo está quedando de linda? ¡Muy linda! Le contamos que Nico está haciendo nuestra nueva página Aspect 3.0, que muy pronto estará con nosotros para terminar de diagramar este hermoso proyecto que tenemos y, por supuesto, bueno, con todas las mejoras propiamente dichas que se vienen para nuestra web. Hey, hablando de nueva página, mandamos un saludo a los chicos de Game Vivo que empezaron el Le mandamos el un saludo lunes. A los chicos de Game Vivo, a, bueno, a todos ellos que hicieron una página muy linda que ahora esta semana se estrenó. Un saludo para todos ellos. Bueno, varios de ellos estuvieron acá en Asper, sí, también laburando con nosotros. Javi. Un abrazo. Dami, el grandísimo. Gran, sí, el emparchador acá. El emparchador, porque cuando falta alguien, Dami viene, viene con la novia, muy groso. Mucha suerte para ellos. Sí. Bueno, nada, muchísima suerte. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Me preguntarán, tenemos juegos, que no sé de qué vamos a hablar, no importa, no. Vamos a hablar de Ninja Gaiden 3, sí, y de el, y Virginia nos va a contar un poco del nuevo Angry Birds, sí, ¿o no? Algo, un poco. Un poco, ahí. Hasta ahí, donde ahí llegué. Esa pareja me gusta, ese team sí, nos va, sí, nos va, sí, a hablar un poco. Tenemos un montón de música, tenemos anime como les contábamos antes. Tenemos el tercer capítulo de Rock and Roll, nuestro radioteatro, que les quiero contar que es ese radioteatro en donde... La gente está quedando con muchas bueno, ganas de más, dice, ¿eh? Toda la gente... Pero sí, escuchame, ¿por qué es tan corto? Y porque empieza así cortito y después se va alargando con sí, el sí, tiempo. Sí, se va poniendo cada vez más allá. Es verdad, sí, se va poniendo sí más allá. Bueno, este radioteatro en el que jugamos rol, en el que Afro ha hecho un trato demoníaco, entonces nos han cerrado en una habitación y todos estamos jugando rol... Bueno, nada, no les quiero adelantar nada porque me parece importante, pero hoy se devela la raza del boss y el séptimo boss sí, que nos quedó pendiente en el capítulo anterior. Tenemos retro, ¿de qué vamos a hablar en retro? Mirá, le quiero mandar un saludo a Dante Molina, que es un compañero de Aerolíneas, un amigo, que bueno, estuvimos hablando esta semana sobre... Un saludo a Paloma también. No, una compañera. Luján, no, Luján. ¿Cómo? Paloma. A Luján. ¿Qué tiene que ver Paloma? Si me decías Lourdes, bueno. Claro, pero yo hice. Claro, realidad, más o menos. Mi cerebro hizo Luján, Iglesia, Paloma. Automáticamente. Está bien, está bien. Aerolínea, sí, sí. Aerolínea, sí. Aerolínea, claro. Vuelan. Paloma vuela, aerolínea, sí. No, a Dante Molina, que la verdad que estuvimos hablando esta semana. Me consiguió la película Laberinto, Laberinto en DVD. Oh, que no la editaron en el país y la verdad que me la consiguió. Me dijo, no, yo la tengo porque me la trajeron de México, qué sé yo. Me hizo una copia. Con David Bowie. Sí, no, muy bueno. Ayer la vimos a la noche con Alejandro y terminó y estaba. Alejandro contento. Alito. Alito, claro, Alito. No, vamos Alejandro a estar Alito. No, yo no estaba en la casa de Chafu anoche con ellos dos, para nada. Le encantó la película. Sí, sí, terminó y dijo: está buenísima la película. Dice: primero no quería verla, estaba medio reticente. Cuando la terminó de ver, le encantó. Claro, dije en el laberinto, dijo: no, ni por la chapa, me voy a dormir. Dijo: sí, claro, David Bowie, dijo: música. Bueno, todo así que eso. No, le mando un abrazo a Dante. Y justamente hablamos de este juego que es el Another World, Out of This World. Vamos a hablar de eso en el retro. Ya hay una nota, que una de las primeros retros que publiqué sí, para Asper. Esa. Pero nunca lo hablamos en el programa, así que... Manufacturado, digamos. Ya lo había hecho y digo, ¿qué traigo? Y ya hice esta, vamos con listo eso. Bueno, entonces, retro anime, terapia gamer, mucho más rock and roll. A la vuelta, cuando volvamos, juegos. Hola, soy Federico Escarcera, alias Chajo en la página. Y soy el jefe de redacción de Asper.com.ar. ¿Noche ideal? Una noche en el centro de Miramar. ¿Qué superpoder tendrías? Ser invisible. ¿Un animal? El lobo. ¿Milanesa al horno o frita? Frita full. ¿Ser papá o ladilla? Papá. ¿Quién pensás que tiene que ser el boss de la página? Lean. ¿Por qué? Porque labura un montón. Si pudieras trabajar en una web, ¿cuál sería? Y obviamente, aspe.com.ar. Así se pasa el boss. Más que una web, un movimiento gamer. De juego se trata este programa, como siempre decimos. Vamos a charlar de primero de Ninja Gaiden 3, que voy a charlar un poco yo, que es una saga que particularmente me gusta. Hace rato que no jugaba Ninja Gaiden, así que bueno, tengo varias cosas para decir de eso y también de Angry Birds Space. Anda, salió esta semana, sí. Se mataron con el nombre, sí, les sí, costó mucho. Sí. Bueno, empecemos primero. Ah, pará, quiero decir una cosa, como falta Guillo. Sí. Puedo ser cualquier cosa, ¿entendés? ¡Oh! ¡Aguanta la chota! Sí. Bueno, sí, Guillo, edítalo, manejate, digamos. Bueno, vamos a hablar de Ninja Gaiden. Bueno, les quiero contar que Ninja Gaiden es el tercer juego de la saga que estuve jugando, Ninja Gaiden 3. Hay en el medio algunas cosas medio raras, algunas ediciones, remake, HD. Sí, salió para el Sigma para PlayStation 3. Va a salir para Wii este también. Para Wii U. Sí, uno de los primeros juegos anunciados para Wii U. Me acuerdo que venía a la pantalla. Una vendedora de humo, pero vamos a ver si venta en realidad. Pero. Y bueno, por lo menos es una. Digamos, yo lo que creo que intentaban hacer es decir, bueno, habrá una mejora gráfica claramente. Sí. Así que bueno, también es importante. Ninja Gaiden 3, bueno, en realidad la saga Ninja Gaiden es viejísima. Ustedes conocen, los que no lo saben, viene de muy viejo, de juegos de Theory Ninja. Antes no, ¿qué era antes? Ninja Theory. Muy vieja, súper vieja, de juegos 2D, digamos, de beat'em up. Había un fichín. chichín del Ninja Gaiden. Sí. Es verdad. Y ha devenido en, digamos, primero en 3D, después en un hack and slash muy veloz y ahora en esta cosa. ¿Con por qué? No tiene nada que ver con el anterior juego, en el mismo juego. Sí, no. Es un juego deportivo. Claro. No, a ver, sí tiene que ver con el anterior. Tienes que cortar melones como el Fruit Ninja. Juegazo el Fruit Ninja. Juegazo el Fruit Ninja. Dos manos. A doble mano, sí, tal cual. Hago otras cosas doble manos también. No. Estoy a las de la izquierda, estoy practicando. Bien. Muy importante, te ayuda de verdad. Después estás a full en el chino, haces todas las cuentas rápido, muy bien. Bueno, ¿por qué digo esta cosa? En realidad es así. Venía con la idea de destrozar Ninja Gaiden 3, porque los primeros minutos de juego, los primeros, digamos, dos horitas de juego en realidad, son bastante raras. Hay mucho Quick Time Event, mucho botón para apretar. Es un juego muy rápido, en todo momento, al principio... ¿Vos querés decir que sacaron cosas de God of War? Sí, tiene unas cosas. Lo que pasa en realidad, lo mejor de Ninja Gaiden era la jugabilidad, que era muy veloz y muy difícil, tal cual. Ninja Gaiden 3 no es tan difícil. Los primeros enemigos, la primera tanda de enemigos, por lo menos las primeras 3 horas, son soldados. Eso hace que el juego se parezca algo raro. Es como cuando arrancó un City que arrancás y te empiezan a disparar y decís, qué raro que me están disparando en un Resident Evil. Soldados con ametralladoras. Vos, bueno, obviamente, como todo Jedi o persona con una espada habilidosa, podés bloquear las balas con la espada. Mítico. Un día quisiera probar hacer eso en realidad. Sí. No lo pruebes porque te vas a morir seguro. Tengo en realidad, ustedes la conocen, Noé también para las balas con la cara. No. Digamos, más allá de la parte gráfica, lo que tiene una intervención interesante es la parte de la historia, que Ryo Hayabusa, que es nuestro, digamos, héroe, ninja. Nuestro ninja, tiene una maldición en el brazo que lo está consumiendo. Sí. ¿Cómo es? Se le pone rojo y venoso. De hecho, de verdad. Sí. En serio, dice. Son como la marca de los mortíferos, ¿viste? Artífagos. Se toca la varita con la serpiente y bueno, sale, ¿viste? Se le pone una cosa rara en el brazo de tanto matar gente, digamos, las almas enojadas de estas personas que han muerto, se le empiezan a meter en el brazo. Sí, una cosa tipo Shang Tsung. Cuando remite, digo. Hay un chorreo múltiple a varias cosas. Es una ensalada rara. A nivel jugabilidad, les voy a repetir, es muy rápido, tiene esta cosa de la espada. Lo que ocurre con esto, esta combinación entre esta historia que les estoy contando de las almas y la jugabilidad veloz, lo que sucede es que hay un momento en el que el brazo absorbe tantas malas energías que nos pone débil. Entonces es como que la pantalla se oscurece y solamente vemos un lado del perfil del jugador. Digamos, tiene glaucoma. Casi como si tiene como un glaucoma loco. Cada vez que vos apretas X, mata al tipo. El tipo está medio moribundo, con la espada medio tirada en el piso, pero cada vez que apretas un botón, lo hace muy lento, pero mata. Entonces hay como una cosa que al principio del juego, que hay personas que no quieren luchar más, sueltan las armas. Entonces vos tenés la posibilidad de matarlas o no. Después eso se olvida. O sea, como que al principio es importante y después no lo hacen más. No entendí por qué hicieron eso. Después empiezan algunos enemigos que tienen misiles. Eso ya le da otra cosa al juego, medio rara, porque estás peleando, tienes misiles. Es como que estoy todo el tiempo una cosa demasiado en la pantalla para poderlo entender básicamente. Una vez que adelantamos el juego, por eso les decía que cuando venía acá lo iba a matar, después me arrepentí. Porque a las 3-4 horas de juego, tipo cual Final Fantasy 13, vamos a la aldea de Ryo Hayabusa. Y en la aldea, los enemigos son ninjas también. Ahora sí. Y empieza a mejorar un poco, porque bueno, es como el debate con las espadas, la situación, los chinos que te dicen, sí, vos querés atacar mejor, esta es la papa, digamos, todo eso. Llega un momento en el que el juego, la historia empieza a no tener sentido. Como que sí, de repente hay una mina que está con vos, pero te dispara y no sé qué, y un chabón que también es malo, son todos malos al final, digamos. Hay que matar a todos. Los primeros enemigos, por eso les decía que no me gustó, son del tipo más urbano, por decirlo más militar. Digamos, tipos en la calle que te disparan, el primer boss es un helicóptero. Lo que quiero decir es, ¿dónde está el ninja? Claro, está en la puerta oriental del juego. Está todo bien, pero dame al ninja. Es el ninja de Metal Gear, boludo. El ninja, claro, es un Raiden medio raro, pero sin BAM. Que quiero decir que Raiden sin BAM no existe. Está claro que la... No, porque me decís helicóptero, me decís balas, me decís cañones. Una cosa rara por un ninja. Una cosa rarísima. Después, que viene esa parte de la villa, que vienen los, digamos, los samuráis. En la villa. En la villa. Está en el 11-14. La villa se comenta. Sí, entra. Qué ninja, jabulla. Se encontró la policía. Bueno, loco. Después de pasar toda esa parte de la villa que es más asiática, vamos a un laboratorio donde hay unos bichos rarísimos. Dale. Pero el juego empieza a mejorar, porque los enemigos no son tan comunes, entonces uno lo empieza a disfrutar un poco más y empieza a ver que la espada realmente sirve para algo, porque en el momento que te disparan, la verdad es que los tipos se mueren al toque. Vos apretás XXXXXX las primeras 3 horas de juego y lo pasás, tipo, camina, no hay que pensar demasiado. Ya en el final del juego vuelve a tener los soldados y vuelve la misma garcha de siempre. Vamos a tener la review correspondiente de la página para ampliar esta situación. Pero más o menos... Si hay que comprarlo o no, mira. Yo no lo compraría, digamos. O sea, soy fanático de la saga. Lo que pasa es que los juegos están 380 pesos. Sí, hay que pensar un poco eso también. Digo, yo... ¿Este es exclusivo? No, no. Está para Xbox y para PlayStation 3. Y para próximamente para Wii U. Y hay una versión, pero no es el Ninja Gaiden 3, que quiero decir una cosa que se me ocurrió, que en Vita está también Ninja Gaiden, una remake loca del primer juego, que estaba bastante bien. Si lo tengo que comprarlo o no, yo no lo compraría, la verdad que no me terminó de gustar. Me pareció entretenido, un verbatim de domingo a la tarde, lluvioso, no tengo nada que hacer. Bueno, está bien, pero más allá de eso me parece que no pasa. La historia está bien, el juego está bien, pero la verdad que no sería algo recomendable que yo diga, no, la verdad que sí, qué placer jugar Ninja Gaiden, porque tengo que hacer la review y lo estoy jugando por eso, la verdad. Sí, únicamente. Sí. Últimamente estás jugando juegos. Vengo de una racha muy divertida, vengo Neverred, Raccoon City, Ninja Gaiden 3, mandame algo bueno, Chahu, o sea... No, no. Diablo 3. Claro. Eso, ¿estás seguro que es algo bueno eso? Yo te juro, sabes que el otro día estaba mirando videos de Diablo 3. A veces no tengo nada que hacer y miro videos de Diablo 3. Cuando lo juegas así, esto ya lo vi, no sí. Como más. Te estás spoileando y todo. Miro videos y yo te digo la verdad, yo no entiendo a la persona que no le puede gustar, te juro. Spoileando qué si no debe tener historia. ¿Cómo no va a tener historia? Cuando yo esté mefisteando 3 de la mañana en llamas con la maga haciendo teleporte y ganando un montón de ítems y sea el más pijón de la cuadra y vos digas, yo conozco a Letedar Luffy, que está... O sea, ese día te vas a acordar de mí. Dale. Bueno, pasemos a algo mejor, parece. Sí. Parece, sí. A ver, esta gente... Bueno, ya habíamos comentado un poco al presidente de Rovio que estaba diciendo, ¿te acuerdas que en la temporada 4 y hablamos un poco de que el tipo había dicho Peter Beskerbacca, ¿te acordás? Sí. El famoso que dijo, no, porque las consolas ahora, el mercado está migrando a los juegos portátiles y esto tiene que ser así, los juegos tienen que ser rápidos, fáciles, así. Desde que lo dijo salieron como 50 grandes juegos para consolas. Exactamente. Sí, entonces, igual que el hijo de puta que dijo que Resident Evil tiene que tener más acción como Call of Duty, digamos. Sí. Una cosa así. Pero hay un tema con Resident Evil, lo quiero decir. O sea, están hablando todos, están tirando mierda al Resident Evil 6 sin haberlo probado. Eso está mal. Y Raccoon City no es un Resident Evil, a ver. No. Un juego que sacaron para afanar y ni siquiera lo hizo Capcom, a ver. Punto. Aparte, Revelation fue muy bueno. Así que estimo que por lo menos parte del 6 va a ser bueno. Yo también le tengo fe al 6. Yo también le tengo fe. La verdad que... Salvo los niveles de Chris, el resto va a estar bueno. Igual, a ver, cuando nosotros veíamos que era un multiplayer y que lo hacía la gente de SOCOM, era obvio. Tampoco hay tanta No tierren a la saga solo porque salió un juego de mierda. O sea. Y bueno, también salió el 5. O dos. O tres. O todos desde el juego de Verónica. Claro. Bueno, Hablábamos de Beskerbacca, sí. Este hombre que... Beskerbacca. Que está apuntando a los juegos de los celulares y que esto va a ser la posta, que va a cambiar el modelo de las consolas. No sé, todavía no pasó eso. Pero bueno, dice que tenía un plan de no sé cuántos años para Angry Birds, así que sacaron el Angry Birds Space. Ya con los Angry Birds, la verdad que... Y habían sacado el Seasons, que de acuerdo a la época del año te ponían los Angry Birds con huevos de Pascua. ¡Lucky, sonido de invierno! Ah, no, cierto que no vino, perdón. Angry Birds bajo el agua, Angry Birds... Sí. Angry Birds Río, claro. Angry Birds San Patricio, que también estaba. Angry Birds San Patricio. Sí. Angry Birds Año Nuevo Chino, tenías unas cosas. Se lo portearon para... De acuerdo a la época del año, vos te bajabas el Angry Birds Seasons y tenías diferentes niveles. Como distintas versiones de la misma situación. Angry Birds, tipo el teto, Macri. Tipo el teto y la piragua, poner. Claro. Es lo mismo, pero distinto ambiente. Bueno, ahora dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ponerlos en el espacio, los Angry Birds. Y sacaron este Angry Birds Space. Que yo la verdad que dije, bueno, lo vamos a instalar, lo vamos a jugar, lo vamos a bajar. Y la verdad que está bueno el juego, ¿eh? Porque más allá de que vos decís Angry Birds, vos decís, bueno, el Angry Birds ya estás cansado de tirar pajaritos. Le han metido una rosca interesante con el tema este de los planetas. La cuestión es que, bueno, nuevamente le sacan los huevos a los Angry Birds. La historia es una excusa, obviamente. Pero lo que tenemos que hacer es, obviamente, matar cerditos. Con el detenente de que tenemos la resortera en un planeta y los cerdos generalmente están en otro planeta al lado. Este planeta tiene su propia atmósfera. y por lo tanto tiene su propia gravedad. Entonces lo que pasa es que con los Angry Birds estás claro. Está. Se copió de mí eso. Yo fui la que expliqué. Virginia, de esa forma. Virginia, ¿cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? Explícame cómo es el juego. Claro, está bien explicado, pero fui yo la que grafiqué el tema, o sea, de las Virginia, atmósferas. Virginia y de se cada recibió planeta de profesora de matemática y astronomía, así que obviamente sabe. A la mierda, se murió todo. Sí, continúa, por favor. Entonces, bueno, hay que, o sea, jugar un poco con el ingenio y ver. A veces hay que ver la conveniencia de. ¿Para qué lugar me conviene lanzar el pajarito o no con respecto a la gravedad de cada planeta? Y a veces es ensayo de error y bueno, y después te das cuenta que te da como pistas como para ver, o sea, para qué, o sea, es como que las atmósferas se ve como un sentido como en el cual giraría el pajarito como cuando que la dirección, ingresa. La dirección. Entonces, del bicho se dobla, como de curva, el planeta. No me, ¿puedo decir una cosa? Perdón que me acabo de acordar una cosa importante. No me gusta cuando en las películas porno están esas pijas dobladas. Viste que medio como levantadas. Perdón. No, sí, sí. No, perdón, tenés razón. Me voy. Al rincón. Perdón, ¿te retiras, por favor? Es una incomodidad. Fue lo acaba de expulsar. Yo sé que vos me querés apoyar. Los dos. Pasa que si se retira no queda nadie. Sigan con la pija doblada. No. Me acuerdo de un chiste en un podcast de que entraba y salía al mismo tiempo, sí. Recalculando. En fin, volvamos a la GPS, claro. Volvamos a las atmósferas. ¿Hay distintos pajaritos? Sí, obviamente. Déjame volver un poquito esto porque es imposible. Claro, Angry Bird, pajarito, atmósfera, sale y entra. Entra el pajarito, sale el pajarito, la atmósfera, claro, no sé. Demasiados factores en común. Bueno, nosotros lo buscamos, qué distinto. Claro. Y eso que no tiré, que en un momento tenés Zero Gravity. ¡Oh! Gran video, Zero Gravity. Así que, no, aparte de este tema de entrar en la atmósfera y hacer la curvatura en la que le tenés que pegar a los pajaritos, también tenés el tema de jugar con la falta de gravedad, Zero Gravity, obviamente. Sí. ¿Por qué? Porque a veces vos, viste, tenés este pájaro que es negro y explota como una bomba. Sí. Sí. Negro y cabezón. Así negro y cabezón y explota como una bomba. Sí. Aparte, no sabes que creo que si es negro, cuando sale la chela debe ser más impresionante. Porque la situación del negro y el blanco debe ser. Como los alfajores. Es el día 3 el pajarito. Sí. Ah, está la full, no se puede seguir. Bueno, hablaba de la falta de gravedad de la Zero Gravity, porque bueno, te dan poquitos, y vos decís, bueno, tengo un montón de cerdos, pero claro, lo que tenés que hacer es explotar este bicho. Y lo que hace es lanzar un montón de ladrillos, como falta la gravedad, como que van lanzados y van flotando y le pegan a los bichos. También está la otra de explotar, porque los cerdos están como una burbuja en el espacio. ¿Los qué, perdón? Los cerditos. Y cuando los explotas se congelan, porque están en el espacio, ¿viste? O si no, también los puedes empujar y caen a la atmósfera del planeta y se mueren. Virginia, ¿por qué se congelaría un cerdito en el espacio? Porque falta oxígeno. Entonces se vuelve como más frío y se congela. Sí, la temperatura es mucho menor. Mira, qué interesante. De hecho, la presión es distinta también. Teoría debería explotar, pero debería explotar o debería explotar o debería congelarse. Creo que se congela y los ojos salen de las órbitas. Mirá qué divertido, buena onda. Sí, sí, debería ser así. La buena muerte. Ahora voy a pensar eso cada vez que mato un cerdito. No, boludo. La temperatura baja. En el fondo es mala onda. Es mala onda, sí. No, y por último, bueno, el tema de los pájaros. Bueno, sí, tenés varios tipos de pájaros. Hay un tema con el pajarito este triangular que ahora es bueno, yo no puedo hablar de color. Bueno, ahora no es amarillo, es azul, creo que es. Sí, creo que es así. Es triangular. Triangular, sí. Que le pegás y acelera con todo. Bueno, ahora le podés dar dirección al bicho. Bueno. Entonces, si vos le pegás y tenés que volver hacia atrás, podés volver hacia atrás porque cuando le das a la pantalla, va para atrás y le pega al bicho. Ya, hay pajarillos nuevos, ¿no? Hasta ahora no llegué a ninguno nuevo, así que. Le metiste un par de niveles. Le metí y jugué todo el primer mundo y la mitad del segundo, así que. Hasta ahora no. Pero bueno, la verdad que a mí me sorprendió. La verdad que me está copando. Yo dije, bueno, otra vez, otro Angry Bird. Pero lo bajé y me copó, así que yo lo recomiendo. Está muy bueno. ¿Lo recomendás para bajarlo? Sí. Para bajarlo y para comprarlo incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, porque vale la pena. Bueno, ha pasado Ninja Gaiden 3 y. Los pajaritos, la curvatura del universo. Y el polenta con pajaritos. Sí. Bueno, Angry Birds Space, Virginia explicándonos que se congelan las cosas en el espacio y salen los ojos del lugar. Ha sido hermoso y les queremos contar que nos vamos a ir con un tema y después va a venir anime. Vamos con Volbeat, A Better Believer. Ahí Guillo va a poner play y cuando volvamos de este hermosísimo tema, Angola y toda su magia. ¡Vamos! Bueno, tenemos una sección que es rara, tenemos como un color, le metemos al programa, sí. Y hablamos de, ya que vivimos hablando tanto de cultura oriental, de Ninja Gaiden 3, que no se entendió pero no lo recomiendo, de la situación de esto, del oriental, de comer con los palitos, del arroz, de los fideos, ¿no? ¿Qué más es oriental? Las lolis. El color amarillo, apagar el freezer a la noche. Peinarse de manera rara, todas cosas asiáticas. Los tsunamis, la radiación. Esas cosas también. Vamos entonces a manga, este arte en el cual se dibuja una historia. ¿Qué nos tenés para contar en el día de la fecha? Bueno, hoy voy a hablarles de dos obras de Osamu Tezuka, que es conocido como el dios del manga, el padre del manga. Ah, sí, más o menos, el dios del manga. Sí, sí. El dios del manga. El Messi de los abdominales. Sí. No, como Cristian Sancho. No, como el hijo del dios del fútbol de los supercampeones. El hijo. Pero este es el dios, no el hijo. Este es el dios directamente. Y bueno, más o menos voy a contarles de dos obras que para mí son de las más influyentes de él: Adolf y Astro Boy. Astro Boy, un anime. Muy conocido, tan chiquito. Para todos, yo ni que era el primer anime. No, es uno de los primeros animes largos. El del León. Después se popularizó con el Astro Boy de la gente, este muchacho Leo de Videomatch. Sí, sí, sí. Que traía un muñeco de Goku en realidad. No traía un Astro Boy, no era un Astro Boy. Un ladri, boludo. Sí. Un ladri. El primer anime no es el del León Blanco, ¿no? Puede ser, pero lo que yo tengo entendido es que es el primer anime largo, digamos. Sí. Además, introdujo muchas cosas en el género de anime. Fue el primero en traer los ojos grandes en los personajes. Ah, mira. Dicen que fue una copia de Disney, no se sabe, capaz que se le ocurrió también. Y bueno, lo mismo que... Sí. Bueno, ahí va, ¿se escucha bien ahí? Ahí se escucha mejor, tenés razón. Bueno, y bueno, eso, voy a empezar hablando de Astro Boy. Es un manga de 23 volúmenes que cuenta la historia de Atom. Es un robot creado por el Dr. Tenma. Para. ¿Astro Boy se llama Atom? Sí. Yo pensé que se llamaba Astro Boy. No. Como Oliver Atom. Claro. Como Oliver Atom. Es Astro Boy, sería el nombre que le pusieron acá. Ah. Claro. Y Oliver Atom no se llama Oliver Atom. Acá se llama Oliver Atom. Claro, exactamente. Viene de Astro Boy. Suasa se llama. Sí. Me parece que sí, ¿eh? Es un guiño. Un guiño con ojos grandes. Entonces es difícil jugar al truco con los chicos. Bueno. Y lo que cuenta, bueno, como decía, Atom, Dr. Tenma, que fue el que lo creó, había perdido al hijo en un accidente. Sí. Y para, revivirlo... Siempre buena onda los japoneses. Sí, sí, sí, siempre los historias. Siempre felices. Sí. ¡Vamos! Si no se muere, no es japonés, si no sí, se no, muere bueno, alguien. Sí, es así. Sí. Son 33,50 y se te murió tu hijo también. Dale, campeón. Y bueno, y como para mantener vivo al hijo, lo... robotizó, por así decirlo. Ah, mirá qué bueno. Yo no, eso no lo tenía. Sí, ¿sabes sí. Que eso yo que hay que hacer? Robot y no me daba cuenta. Nunca te has enterado de que yo pensé que era un robot desde cero. Yo me acordaba que le metían los updates. En un momento les ponían unos nuevos cohetes y le cambiaban la rodilla. Los X, le daban super oído, los jet. Todo el kit de competición. Sí, sí, lo tuneaba. Lo bajaba al piso. Lo tuneaba igual. Era el tuneo de Astro Boy. Bueno, y... después tuvo la edición de anime en blanco y negro. Tuvo tres ediciones en realidad. La segunda fue por un estudio que tenía que llevaba el nombre de él, de Tezuka, que es el que lo había creado. Bueno, ¿sabes qué? Me estaba pensando lo de esto de robotizar a la gente. Es lo que habría que hacer con Jazmín de Gracia. Me parece que habría que robotizarla y mandármela en una caja que yo la voy a cuidar. Eso ¿pero por qué? Le ponen los upgrades. No era necesario. Sí, porque se murió, entonces pero acá no. Es lo mismo. Y trae a Wendy Houston también. También, entonces. No es lo mismo. Pero te puede cantar de guardaespaldas, ¿eh? Sí. Sí, podría. Sí, pero el otro es modelo. Sí, como viste que te dicen si bebe no conduzca, es tipo si es ni fea, no se bañe. ¿Por qué? Parece que las dos lo mismo, tipo. Me gustó, sí. Me gustó porque el diario decía: su novio la encontró en la ducha ahogada y le faltó tipo abajo y con un millón de cosas de polvo blanco en el piso. Totalmente. Bueno, Astro Boy. Una cosa muy particular que tiene es mostrarnos cómo sería la introducción de robots a la sociedad. Del tema de si son o no utilizados como menos que los humanos al momento de desarrollar sentimientos. Mira. Una particularidad también que tiene es... ¿Se acuerdan que yo estuve hablando de Monster, 20th Century Boy? Bueno, este muchacho también sacó Pluto, que es un... ¡Ah! Sí. Le mandamos un saludo. Yo tengo un amigo que se llama Pluto. Le quiero mandar un beso. Un gran... Acá. Venía caminando acá en la Puerta de América. Lleno de Plutos estaba. ¿Y de qué trataba Pluto? ¿Cómo era? No entiendo. Está basado en Astro Boy. ¡Ah! Mirá. Pero visto de la perspectiva de otro personaje. Es un Astro Boy, pero más adulto. A ver, a mí me fascinó, es impresionante. Te cuenta, desarrolla más este tema de los robots incluidos en la sociedad. Cómo. Como que el tema que son esclavizados o no. No, el tema de que ellos. Es más lucha. Se le reconozca a la humanidad. Derechos, exactamente. Ah. Los clones y los robots tienen sentimiento. Mezcla un poco con Yo Robot, inteligencia artificial, igual, el tema. Igual. Sacó Asimov la Virginia. ¡Carta! Sí, Asimov. Sí, no. ¡Isaac Asimov! Y bueno, además en Pluto hay una guerra entre robots. Los humanos no participan, entre los bandos en que quieren que los robots tengan sus derechos y los que no. Oh. Como los X-Men. Transformers, sí, como los X-Men, claro. Bueno, básicamente es eso. Tengo que los X-Men, con eso que no queremos mutantes, y el grupo de la stream que bardea a los cumbieros, está muy parecido, la misma problemática. Y bueno, es básicamente eso. La serie anime, como ya he dicho, tuvo 3 ediciones y nada más. Y fue Astro Boy. Fue Astro Boy. Acá tuvo un impacto impresionante. ¿Qué más nos trajiste de...? Una novia un día, Astro Boy, puede ser. Sí, yo también pienso que tuvo una astronena. Y yo recuerdo un capítulo muy triste, que Astro Boy no puede soñar. Porque es robot, claro, porque y el padre es como que lo vuelve a humanizar, pero pierde. Le dice, bueno, vas a poder soñar, pero no vas a poder volar ni nada de eso. ¿En serio? Y después, como a final de capítulo, sale un quilombo y tiene que volver a volar. Es como al Diego. Sí, más o menos. Sí, sí, y ahora le van a meter una bomba al Diego, me parece. ¿Viste cómo se pide en la tribuna? ¿Qué pasó? Parece que estaba la mujer de él en la tribuna y viste que los árabes estos no son muy amigos de las mujeres. No son muy amigos de los derechos de la mujer. Parece que la putearon, no sé qué, y el Diego subió a la tribuna. Se armó quilombo y después en la conferencia de prensa lo miró al traductor y le dijo, traduzquime cada palabra, dice. Sí. Dice, el hombre que se enfrenta con una mujer, dice que le pega a una mujer, es un cobarde y no tiene las pelotas bien puestas. Así, hizo el gesto de las pelotas, viste, adelante de todos los periodistas. Así que en cualquier momento vuelve Maradona. Sí. En algún momento se sube al auto, le da arranque y ¡bum! Y aparece Alibaba y dice, va, va, va, va. Aparece en un video encapuchado. Estoy bien, no voy a dirigir más el fútbol de acá, pero no se preocupen, no me busquen. Se corta la transmisión. ¿Qué? ¿Anime? Tal cual. Adolfito. Bueno, la historia comienza con la ascensión del nazismo en las épocas de las Olimpiadas. Y nos cuenta la historia de 3 personajes llamados Adolf. A la mierda. Un Adolf que es... hay 2 que viven en Japón, 2 chicos de entre 8 y 13 años. Uno que tiene padres judíos, alemanes. Uno que, y el otro es un padre alemán y la madre japonesa. Y el tercer Adolf... ¿Qué mezcla? ¿Alemán y japonés? ¡Por favor! Y cuando rubio, alto y con ojitos. Sí, ¡qué menjunje! Y cuando los fueron a circuncidar, se cortó la luz y los circuncidaron por la mitad. Sí, sí, y saludan tipo... ¡Hi, arroz! Sí. ¡Qué menjunje raro! Bueno, y el último Hitler es... Bueno, la cuestión, el problema, la problemática, digamos, es que se sabe que hay unos documentos que corroboran que Hitler era judío. Un quilombo. Entonces, lo que hace él es mandar a gente, al servicio secreto, a todos, a que encuentre los documentos y los queme. Bueno. El padre del muchacho este que estaba casado con una japonesa, trabajaba para él, para Hitler, y como que quiere ocultar toda esta verdad. Y los 2 chicos, el de los padres judíos alemanes y el otro, se hacen amigos. O sea, los 2 Adolf. Los dos Adolf. Tu nombre es Adolf, yo también. ¡Oh, buenísimo! ¡Seamos amigos! ¡Aguante los cortapijita! Y bueno, el padre de este chico no quiere que se junte con un judío, obviamente. Claro, obvio. Y empieza a tener muchos problemas, no lo deja ver, ellos se quieren ver porque se quieren ver escondidas, él se enoja, se calienta y lo manda a la escuela militar de... Una pregunta tengo porque no entiendo una cosa. ¿Ellos se quieren ver tipo Romeo y Julieta no, o son amigos? No, son amigos, son chicas. De amigos, no. Bueno, y lo manda a la escuela allá. Principalmente lo que yo siento del manga es que te quieren mostrar cómo lo cambiaron al chico ese. Desde que fue a la escuela, porque él. Así que el no pibe era un prejuicio. Claro. No y le metieron todas así en la cabeza. De una. Y vos ves el cambio desde la primera vez en que mata a alguien hasta que pierde totalmente el sentido de lo que es. El bien y el mal. Exactamente. El pibe se convierte en cualquier cosa. Bueno, más tarde se empiezan a entrecruzar las historias de estos 2 chicos con la historia de. Se transforma en cualquier cosa, parece la biografía de Afro. Son las memorias de Afro. Le mandamos un abrazo a Afro. Le mandamos un abrazo. ¿No lo mencionaste hoy? No lo mencioné. Y sí. Ah, está bien. Mucha suerte, Afro. Bueno, básicamente es eso. No voy a contar más porque ya se... Súper recomendable. Tiene muchos capítulos, es larga. 4 tomos. Son un poquitito más largos que los tomos. Tendrán 400 páginas, ponele. Pero, es impresionante. La historia está bien llevada, digamos. Sorprende. Impresionante. ¿Y tiene vueltas de tuerca? Va a girar, digamos. ¿Nada es obvio o es más la historia de los personajes y es no es tan importante? Una ucronía es una historia llevada a un suceso que ya pasó. ¡Ucronía, vamos! Utópico. Perdón, ¿podemos volver a repetir la definición así? Ucronía es una historia llevada a un momento de la historia. Fíjate que se le cayó el diccionario ahí atrás. Sí. Levantáselo. Indiana Jones es una ucronía. Bueno. Hay que hacer un glosario. Porque tal cual. Entonces, que no se pierdan esas cositas que aparecen. Yo que lo entiendo, que para mí la manga de la camisa me viene bárbaro. Una ucronía. Ucrónicos. Bueno, y al ser así, tiene que más o menos llevar algo relacionado a la historia verdadera. Claro. Bueno. Me encantó la palabra ucronía. Para no ser menos, quiero decir una palabra que por ahí muy pocos conocen. El proctólogo es el que te mete el dedo en el ojo. Bueno, vamos a la pausa, que tenemos el tercer capítulo de nuestro radioteatro Rock and Roll, en el cual vamos a ver las razas del boss y el subboss. Estamos todos esperando ese momento. Y cuando volvamos de esa hermosísima tanda, vamos con retro. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el boss. Serás lo que debas ser o no serás nada. Hoy les presentamos Clérigo. Bueno, ya sabes, es la última. Lamento que tenga que terminar así. Siempre uno de nosotros tiene que morir. La verdad que yo no lo lamento para nada. Pero ya dejan de romper los huevos ustedes dos y puedan jugar de una puta vez. Terrámete, sintesante, terrámete, ¡pum! ¡Ajá! ¡Sí, soy grosso! No, bueno, para, dijimos dos de tres. No, las reglas fueron claras. Un juego a muerte por ver quién era el mago. Fue lo que los mortales acordaron. ¿Y vos quién te crees que sos? Sos un grano en el culo demoníaco al final. Bueno, soy el mago. Salimos. Bueno, yo soy paladín. No, pará. Dijimos que el que ganaba le elegía la raza al otro. Pará, estamos por enfrentar terribles oleadas de enemigos mortales. Tal vez sea por nuestra vida. No creo que quieras que juegue con un personaje con el que no puedo ayudar al grupo. Estoy seguro que me odias, pero entendés que es imposible avanzar en... Che, Nes, te puedo decir Nes, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Está bien? El boss es un bardo. ¿Y sabes qué? Dale una guitarra. No, pará. Hecho. Ok, ya no estamos en Kansas. ¿Dónde mierda estamos? No sé, pero por nuestras vestimentas, definitivamente estamos en la época de los caballeros. Ah, pero esto es re obvio. Con razón el demonio eligió ser afro. Bueno, veámosle el lado bueno. Somos un clérigo medieval. Hay de todo. Mirá, un ranger, un mago, un monje, un enano, un guerrero, un arquero. Y dale con esa guitarra. Che, soy un bardo, respetame, ¿eh? Tenemos que hacer un plan. Che, ¿habrá esas putas medievales a los Game of Thrones? Yo quiero ahí primero. Sí, yo apenas llego a un pueblo me veo del team. Che, lo de las trolas estaba interesante, ¿eh? Sí, aparte no nos vamos a pescar nada acá. No hay sífilis en Dungeons and Dragons. Chicos. Che, paren. Yo no hablé en todo el capítulo. Pensemos en lo de las putas. Che, boludo, miren los abdominales que tengo. Tengo una caja de ravioles acá. Mira, toca. Chicos. Ok, dos grupos formen. Guillo y Exo vayan a recoger algo para alimentarnos. Materiales para una fogata que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Lucky, vos supone que tenés buena vista. Hacer reconocimiento a ver si vemos un pueblo. Lean y Chahu, quédense conmigo preparando todo. Es igual que escribir noticias, nadie me escucha. Eso, tiene razón, Lean. ¿Quién te nombró jefe? Yo creo que el jefe esta vez tiene que ser Lucky, ¿eh? Eso, Lucky. Pará, ¿quién? Basta, pelotudos. No sé quién es el jefe, pero el que lo sea, que decía rápido qué vamos a hacer con estos lobos. Quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords. Si soplaste un cartucho porque no te andaba. Si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal. ¿Sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Recién, en la pausa, Virginia nos decía que lo importante no es el tamaño, sino saber usarlo. Me pareció un gran consejo para Chahu. Sí, porque estoy con mi... con la Galaxy Tab de Virginia. Y yo recién acá tengo todo para hacer el retro y... Y me decía, yo le digo, che, no, no agranda. Pasaba los dedos por la pantalla, no hacía la grande. Y dice, no, pero hay que hacer usarla para eso. Exactamente. Tiene razón lo que está diciendo. Escúchame, en esta situación, sí, en el casi retro. Casi un mosquito. Tenemos una polilla que está dando vuelta. En el retro hay que irse a la mierda. Porque es común. Así que en cuando tengas un pensamiento perverso. Pero no es necesario. No es necesario. No es necesario. No. Bueno, entonces... que se lo aclares a Pablo, porque va a ser igual. Igual no hace falta que se lo aclares, porque es verdad, en cualquier momento se va todo. Soy perverso. Pero no, déjame un momento, ¿qué es más esto? ¿Qué estamos hablando? Chicos, paremos. Vamos a ubicarnos donde estamos. Pero me está tocando en la tablet. No. Vístanse, siéntense y sigamos con el reto. ¿Ves? ¿Vos pediste quilombo y delirio? Fíjate. Perversión. No me la toquen. Vamos con el retro. No, estamos hablando del Out of This World. Es un juego que salió en 1991 que tuvo diferentes nombres en los países que salió. Acá era Out of This World. En Europa es Another World. Y en Japón tiene otro nombre, que es Outer World. En Japón también. O sea que cambió la cosa. Está creado por un francés que es Eric Chai, que hizo hace poco el From Dust de Afro, que le encantó. Pero que también había sacado el Future Wars en su momento. Y también después hizo el Heart of Darkness. O sea que en realidad es un genio el tipo. Sí, es un genio. Aparte, el juego este se puede, digamos. ¿Por qué fue tan. Uy, ahí. ¡Marce! Aparte vino con un 2 chopes de cerveza. Ha venido nuestro Pepe Grillo. O sea, oficio hoy de mesero. Esa. Acaba de entrar Marcelo, que es el hombre con más pinta de alemán de todos nosotros. Con 2 chops de cerveza rubia. Sentate, Marce, que Afro. ¿Cómo estás con? A mí me parece que tiene un acto fallido. Sufre un acto fallido. Doctor, ¿qué opina con este? Yo creo que fue completa y absolutamente un acto fallido. Lo trajiste y. No solo lo trajiste, lo sacaste a Chahu y lo pusiste a Afro. Claro. Afro se está contando de. ¡Uy! ¡No! ¡Afro, salí de mi mente! Son los poderes Jedi de Afro. Bueno, dale, Afro, contanos del Outer World. Dos veces ya es vicio, boludo. Ricota Explosion. Es porque no lo nombraste. Bueno, el otro juego que le decía es el Heart of Darkness. Y es un juego que, la verdad, ¿por qué fue tan influyente? Bueno, porque es el primer juego que tiene cinemáticas en la historia de los videojuegos. Es el incluye todo lo que son las cinemáticas, a medida que ya está tan son los Beatles. Popularizado. Pero, y no solo cinemáticas entre escenas, sino cinemáticas dentro del juego. Algo que hace hoy muy bien Uncharted. Bueno, el Out of the World lo estaba haciendo en su momento y era algo totalmente novedoso. ¿Uncharted es la versión de Vita del Uncharted? Alberto Uncharted. Alberto Uncharted. ¿Qué PC tenías que tener para jugar este juego? No, la verdad que no hacía falta. Pero era la época 486, ya era Pentium, 586. No, esto. Yo recuerdo, discúlpame, porque me acuerdo que cuando empezaron a aparecer los videos, que al principio tenían las videos, la cinemática, esta que iba a decir, en la presentación. Sí. Era un momento donde. Es que donde una emoción interna. Yo me acuerdo que incluso. Sí, boludo, era muy importante. Incluso tenían un sistema que se llamaba Real Sound. Que si vos tenías incluso speaker en la PC, porque era la época en la que todavía ni tenías placa de video. El que tenía placa de sonido era un grosso, digamos. Sí, antes de la sombra. Entonces vos escuchabas en el speaker el mismo sonido que escucharías en un parlante de una Sound Blaster, digamos. Escuchaba medio feo, pero escuchabas lo mismo. Entonces, muy la temprano. Frenada del auto. Vamos a contar un poco la historia para que. Para entender que sonaba. Exactamente. La historia cuenta que el científico Lester. ¿Sí? Lester. Pará, ¿puedo adivinar? Tenía un hijo que se murió. No. Y es un robot. ¿No? ¿Nada no, que ver? No. Llega una noche en su Ferrari a su laboratorio. ¿Sí? Pone el Ferrari. Aparte, se meten en una especie de ascensor. Y le va hablando el ascensor. Le va diciendo. Mierda. Le dice: veo que llegó en su Ferrari. Buenas noches. Bla, bla, bla. Todo una pero cosa. Claro. Muy inteligente el ascensor, sí, ¿eh? Inteligente. Hoy te hiciste 2 a la tarde, ¿no? Claro. Está bien, está fresquito. Tenés manchado el pantalón, le decía. En fin. Bueno, vos tiraste el chiste. Claro. Me la dejaste ahí. No. Picando. Vos tiraste el chiste, se lava las manos. Dale. Bueno, el tipo abre la puerta, bueno, pone un código de seguridad y se sienta. ¿Qué pasa? El tipo está trabajando en experimentos con un acelerador de partículas. Este acelerador famoso de los aceleradores de hadrones, bla, bla, bla. Para, bueno, obviamente, fijarse cómo fue el inicio del universo, el Big Bang. Fíjense, en el 91 ya, digamos, teníamos con esa idea en mente. Está corriendo el experimento. Que todo salió de acá, los gamers, viste, están aportando. Ahí está, ahí está. Justamente cuando está en el proceso, cuando se disparan los... La seña que me hace cuando se disparan. Los átomos. Y cuando se disparan los átomos... Cae un rayo en la maquinaria. Uy. Clásico de la época también, el clásico rayo. Después de un rayo, ¿qué pasa? O sea, después de rayo pasa cualquier cosa, boludo. Cualquier cosa. No sé, se levantó tu vieja a las 3 de la mañana. Cualquier cosa puede pasar. Se mezcló una mosca en la máquina y salió con ojo de mosca el chabón. Bueno, lo que pasa es que se lo lleva, se abre como una especie de portal y se lo lleva a otro mundo. No solo a él, sino a toda la maquinaria que estaba alrededor. Entonces el chabón. La Ferrari no. La maquinaria, estaba sentadito el tipo. Inventó la teletransportación. Es un genio, boludo. Inventó, aparte, no, cayó un rayo, fue un acontecimiento. Y pero a Franklin no le dicen que inventó la electricidad, boludo, y le puso un. Es verdad. Tiene razón. Bien. ¿Qué ocurre con este hombre? Aparece bajo el agua. La computadora, esta cosa gigante, te empieza a hundir. Claro. Y el tipo tiene que empezar a subir porque hay unos tentáculos que lo quieren tirar de para abajo. Sí, aparte no puede respirar, ¿no? Porque... Pero te tiene que apurar. No, porque si vos subías despacito, tranquilo, los tentáculos te agarraban. Entonces tenías que tirar para abajo. ¿Ahí ya estaba jugando? Ya estaba jugando. Cuando aparecías, no. ¿También? Empezaba así el juego. Aparecías abajo del agua y tenías que nadar hacia ¿Y cómo escapas? ¿Qué tipo de juego es? ¿Cómo escapas de los tentáculos? Es un juego, son plataformas, ¿sí? Pero mezclado con acción y cinemáticas, ¿sí? Se ve de costado el juego. No hay ningún indicador en pantalla. Es como onda Half-Life, ¿viste? La filosofía de que no hay ningún indicador en pantalla. Bueno, sí, es así. Entonces vos, es como que te metías mucho en la aventura. Porque no tenías ni indicador de vida, te pegaban nadie y te mataban. Punto. Ni tutorial ni nada. Te largaba. Arrancás ahí, flaco. Y eso es lo que. Este hombre. Claro, y jugabas con la flechita solamente y con la barra espaciadora. O sea, un botón nomás. Un botón. Pero no necesitaba más el juego. Porque tenía la ambientación de la puta madre. El botón cambiaba la acción. Con el botón lo que podías hacer era saltar. O podías pegar, golpear. Y en caso de cuando agarrabas el arma, obviamente disparar. ¿Y no pasaba que de repente querías saltar y el chabón pegaba? ¿O querías pegar y saltaba y morías? No, estaba muy bien hecho eso. Ah, bien. Estaba muy bien. Es importante. Sí. La onda es que no te explicaba nada el juego y vos tenías que descubrir dentro de ese mundo cómo eran las cosas y cómo tenías que avanzar. ¿Y cómo había llegado ahí? ¿Y cómo irte? Nunca te lo explican. Esa es otra cosa. Bueno, la cuestión es que va recorriendo el mundo. El tipo, bueno, lo meten en cana primero porque es como que es un mundo medio hostil. ¿Son humanos? No. Es otro tipo de bicho. Es otro planeta totalmente diferente. No sé ni dónde carajo estás parado. ¿Cómo está Stargate? Claro. Con un rayo. Y en un momento agarrás el arma. Te haces un amigo porque cuando te meten en una celda hay un alien que se hace amigo tuyo. Siempre que te meten en una celda es importante hacerte un amigo. Sí. Claro. Porque ya descontás uno que te va a coger adentro, ¿entendés? Ya empezaste bien. O que te va a dar un poco de amor. Te va a tratar con cariño. Va a ser suavecito cuando te coja. Bueno, la cuestión es que te capaz de la cárcel con este pibe y te da un arma. ¿Es una historia de amor también? Nah. Con el arma vos tenías una... Con la barra espacial adulta disparabas, plum, plum, plum. Pero si mantenías apretada la barra, se formaba como un foquito en la punta del arma. Y si lo soltabas, te hacía un campo de fuerza. Alrededor tuyo. Si mantenías un poco más apretado, se hacía un foco más grande y tiraba como un láser hacia adelante. O sea que el juego jugaba mucho con esto. Obviamente los bichos contrarios también te hacían el foquito y te tiraban el láser. O sea, y te ponían el escudo. Pero vos tenías que jugar mucho con esto para defenderte. ¿Era difícil el juego? Era bastante salado. ¿Mirá? Sí, sí. ¿Amgola lo jugó? Sí, sí. ¿Gustó? Sí, es impresionante. Impresionante. Se lo fue para hacer. Qué loco hacer un juego que pasa muchas acciones con un solo botón. ¿Estaba en Sega o...? No, el juego salió en todo. Salió primero para Amiga el juego. Sí. Pero fue porteado para Apple, para Atari, para DOS, Mega Drive, Super Nintendo, CD. Mac, 3DO, Mega CD, GBA. Salió para los celulares Nokia, salió para iPad y salió para Android hace poco, unos meses. Hace unos meses atrás. Lo tengo yo en el celular remake, acá. Una remake de PC. Y una, claro, bueno, en el PC, después, cuando se cumplieron los 15 aniversarios del juego, se sacó. Está la nota en los retros, ahí también, que cuando hice la nota yo. Salió una versión. Claro. Entren a la sección RetroVoz. Sonríe como cuando Cristina dice: "Estoy haciendo las cosas bárbaro". Me encanta. ¿Empieza a leer las cifras? Bueno, igual. En la sección RetroBoss está la nota, obviamente. Claro. Y lo que hizo el mismo creador de juego, lo bueno es que esto hizo todo un video de 20 minutos sobre cómo hizo el juego, toda entrevista, así qué sé yo. Lo volvió a hacer, hizo una remake que hizo no es que cambió todos los gráficos, los puso en más resolución, ¿sí? Y les agregó un par de cosas, pero también tenés la opción de jugar con la versión vieja. O sea, estás con la onda Monkey Island, ¿viste? ¿Entendés? Exactamente. Lo bueno de este juego es que no es que es corto, pero tiene la particularidad de al ser muy difícil, se te hace largo. ¿Sí? Aparte tenías que descubrir todo lo que tenías que hacer. En un momento se te acaba la energía del arma, por ejemplo, y no sabías cómo mierda la hacías para recargarla. Bueno, y había una especie de, no sé, como una especie de cámara en la que vos te metías y el tipo se electrocutaba, pero no le pasaba nada. En realidad no es que te electrocutabas, estaba cargando el arma. Después vos veías que el rayo iba hacia el arma, ¿entendés? Entonces había muchas reglas que tenías que ir aprendiendo a medida que jugabas. El juego no tenía ningún tutorial. Eso estaba bárbaro, porque es como que te sentías realmente fuera de este mundo, porque no te enseñaba nada. ¡Ah, cómo me lo vendió! ¡Más o menos! Sí. Bueno, en el 2006, como decía bien Amgolavia, tuvo la versión esta famosa del 20 aniversario, que tenía la particularidad. Tenía también, se podía instalar solo 5 veces. No. Tenía una copia de protección, sí. No sé, tenía una copia y dice, bueno, se lo puedes instalar solo 5 veces. Y lo iba verificando y tenías que estar conectado a internet para instalarlo, ojo. Era medio complicado el tema, sí. Pero si lo van a comprar, cómprense la versión de GOG, de Good Old Games, que no tiene esta restricción, así que es recomendable. Para poderlo pasar a todos sus amigos. Sí, un dato de color. Sí. Un tema, el juego no tuvo continuación, o sea, tuvo una continuación, pero un tema, por ejemplo, el juego se fue distribuido en Europa por Delphine, que fue una compañía que no había sacado muchos juegos y como que tomó mucha relevancia, mucho conocimiento por este juego, se hizo famosa, y en América lo desarrolló Interplay, lo publicó por Interplay, ¿no? El tema es el siguiente, o sea, después Delphine sacó otro juego, otro juegazo que es Delphine, el Flash, ¿no? Sí, Delphine, como Delphine, pero Delphine, sí, Delphine. Sacó otro juego que es el Flashback. Es un juegazo impresionante. ¿Qué pasó? Tecnológicamente se puede considerar una secuela del Another World, le voy a decir porque es más fácil. ¿Por qué? Porque el tipo tenía también campos de fuerza. La historia nada que ver. Nada que ver la historia. Pero el tipo se parecía, porque se vestía muy parecido. Se parecía muy conchudo. Lo pasa que no lo había hecho el tipo, no tenían los derechos del juego para hacer una secuela directa. Y bueno, y la cuestión es que el juego, aparte estaba muy bueno. Había una parte en la que agarrabas el arma que era muy parecida también al juego, ¿viste? Entonces se confundía. Pero en realidad el juego sí tuvo una secuela, tampoco la hizo el productor original, tampoco la hizo. ¿Por qué? Porque él decía, el juego termina muy, no voy a decir la historia porque la verdad que si no lo jugaron es una pena, pero el juego termina muy abierto el final, el tipo quería que terminara así, sí, o sea, no Noelia. Sí, el tipo dice ¿por qué siempre tus comentarios en el retro? No sabemos. Le mandamos un saludo a Noelia, que la queremos. Ya, no, nada. Se contuvo. Ya, ¿qué? Por favor. Bueno, entonces el tipo dijo, bueno, yo lo quiero terminar así, ¿no? Bueno, entonces no quiso hacer la continuación. Entonces Sega dijo, la chota, vamos a hacerla igual. Claro. Entonces sacaron una continuación en Sega CD, exclusiva para Sega CD. Sí. Sega es la empresa que tiene, ¿cómo se llama este juego? Muy conocido, muy... ¡Ay, no me sale! Es como un chaboncito azul que se mete para adentro. ¡Qué troll que sos, No, ¿cómo se llama? Sonic. ¡Ah! Sí, es el hombre lobo. El hombre lobo. Ah, no, ya sé, ya el sé. Que tiene una armadura y se está poniendo en espada. Sí, muy bueno. Sí. El juego se llama Heart of the Alien. Sí, que tiene los dos juegos, el primero y la continuación. Tiene toda una banda sonora nueva, la verdad que eso está bueno para jugar el primer juego. Con un emulador funciona bien. Hay también una versión... Sí. Listo. Tengo sí. Sueño. Cágame retro, no hay problema. Es que de alguna manera... Ese decir que es aburrido es lo mismo. Sí. De golpa, estoy acá tirando la siesta, ¿viste? Estoy escuchando muy interesante. Estaban oñendo. No, lo único bueno que tenían los juegos de Sega CD eran las bandas de sonido. Porque el 90% de los juegos eran poronga. Era un choreo para meterle la banda de sonido, sí. Las voces, te decían. Sí, era terrible. Los primeros CD-ROM robaban con eso. Y este tema de meterle música, qué sé yo. Y la continuación es... No jugás con el chabón del primer juego. Jugás con el amigo. Epa. Porque el tipo como que queda medio hecho mierda al final del primer juego. No voy a decir por qué, pero queda hecho medio hecho percha. Entonces es como que el tipo... Le cae un rayo. No, una cosa media rara. pero queda hecho medio hecho percho. Es raro que le caiga un rayo. No, pero es como que pasa algo. En el final es como que le dan para que tenga, pobre flaco. Y el tipo tiene que ir a buscar, tiene que amengar a la familia. Porque el chavo, después te cuenta, aparte en este juego te cuentan la historia del tipo, del pibe este, del alienígena, como que le mataron a la familia, le quemaron la aldea y plum, plum, plum. Entonces tiene que buscar al tipo que también fue, era el malo del primer juego. O sea, toda una cosa como de continua. ¡Ah, la mierda! La cuestión es que el juego, el tipo, en vez de tener un arma, lo tenés un látigo eléctrico. Una cosa como así. Una cosa media. Con la que te colgás tipo Indiana Jones, una cosa así. El juego, a ver, no es malo, pero es demasiado difícil. Y no, la jugabilidad no está tan pulida como en el otro. La historia es un medio meh. La verdad que no es muy buena. Así que, pero bueno, si tenés. Es una mierda, Virginia, lo decapitó, ¿viste? Si jugaste al primero y te da curiosidad, bueno, sí. Hay una versión para que sacaron para Windows, la portearon, es una versión de gente, de fans, que está bastante buena. Búsquenla ahí en Wikipedia. Y la verdad que es, digamos, es una curiosidad. Si te gustó el primero jueguenlo de cabeza si no lo jugaron nunca, porque la verdad que es increíble. Y bueno, y si les dio curiosidad, pueden jugar un ratito al segundo. Yo no lo terminé el segundo, porque la verdad que me pareció bastante, bastante mediocre. Bastante choto. Sí, bastante choto. Pero bueno, para ver cómo continúa la historia está interesante. Porque en la introducción te muestran lo que hacía el amigo tuyo en... En su mundo real. En su mundo real, mientras vos estabas disparando y haciéndote el loco. Iba en la Ferrari, claro. Iba a bailar el chabón. Bueno, estás escuchando, nos estás escuchando. Mucha gente nos dice que a veces está en el colectivo, que se ríe mucho con nosotros, que está en la plaza, sí. Que va caminando. Un poquito de música no nos va a venir mal. Vamos con Avenged Sevenfold, Welcome to the Family. Tragedy endless, welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago you'd find the answers were so crystal clear. Within a day you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? This fight. In a way it seems there's no one to go when our thoughts are so numb and our feelings unsure. We all have everything. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspev.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Primero, quiero decir una cosa. ¡Tan, tarán, tan! ¡Tan, tarán! ¡Tan, tarán, tan! ¡Tan, tarán, tan! ¡Tan, tarán, tan! ¿Sabes que me siento indiana, boludo? ¿Sabes que siento que cayó Indy, que venía la bola y ¡wop! Y me sube. Pero me está cambiando la voz. Sí, no, primero no, no. Queremos decir que Guillo apareció en nuestro programa, que al principio vieron que lo puteamos, lo bardeamos. Está bien con nosotros, así que es un genio. ¡Un aplauso! Bien, nene, bien. Bien, Guillo, bien. Yo sé que me quieren, boludo. Sé que. ¿Cómo sé, te vamos a querer? No, porque estaba así, vi la voz casinal y dije: el Vozcast me necesita, allá voy. Tipo, ¿de dónde venís? ¿Sí? Vengo de una inauguración preliminar. Todavía no es la ceremonia per se, pero estamos, es el primer show en el Teatro Vorterix, ahí en Colegiales, en Álvarez Thomas y La Croce. Vinimos de prepararlo, vengo de ver cómo va a ser la transmisión, sobre todo el Quilmes Rock, que vamos a estar transmitiendo ahí desde muy temprano. Vamos a ir con Nikito. Pero ¿no? Claro, discúlpeme, quiero hacer notar la cintita de VIP, porque en el evento no era un X Vorterix, que fue por el sanguchito. No, claro, cada uno tenía su cinta. Pero había sanguchito. Pasar. No. No había. No. No. El catering. Menos mal que viniste. Sí. Menos mal que vine. Pero bueno. ¿Sabés que llegaste para un momento galáctico? Llegué para el mejor momento, porque es el momento del integrante más fachero de Aspen. Claro. Lo dice la biografía, así que tiene que ser verdad. Bueno, pero es que la realidad supera la biografía y la ficción y todo. A la porque, mierda. Y sí, aparte es un tipo muy completo. Es un tipo. Te quiero comer la boca ahora. A la mierda, se armó. Pero bueno, sos un tipo muy creativo, muy completo, sos músico. Y bueno, y sos Nico. No, pero aparte de músico y ser Nico, es psicólogo. Sí. Que es lo más importante en realidad para esta sección. Psicólogo gamer. Sí. Que no hay muchos. Es jodido. Que no es lo mismo. Terapia Gamer, nuestra sección en la cual tratamos a la psiquis humana, a la psiquis nuestra de los gamers, de una manera particular. Para tratarla de la mejor manera tenemos un profesional de las artes de la mente, ¿o no? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes o buen día. Depende de cuándo sea que nos estén escuchando. Depende si me estás escuchando desde el bondi. Depende de qué hora tengas en tu celular, en tu MP3, donde lo estés escuchando. O si se cortó la luz y no puedes ver la hora. ¿Y no sabes qué hora es? No nos estás escuchando. Porque cuando se apaga la luz... Se enciende... Se gimonte. ¿O no? ¿Qué, estamos completando la frase? No, en realidad... ¿Se enciende qué? Se enciende la muñeca. ¿Qué se enciende, boludo? La imaginación. No, apague la luz, que me quiero... Ese cantito... Apague la luz, que quiero hacer la paz. Y después estaba siempre el boludo que tal no la encuentra. Prenda la luz, que tal no la encuentra. Esa buena. Es muy buena esa. Nunca tuve el conto. Era el combo breaker. Que prenda la luz, que Chaju no la encuentra. Ah, bueno. Perdona, pelado. Sí. No, la encontró. De hecho, Vine en el programa se la tocó, así que. No, Rock. Al rincón. Te digo, si no fuese conductor, fue la tabla. Ya Virginia me mandó al rincón. Sí, ahí la pulsé. La expulsó. Pero a Poru también. Sí, también. Porque como para que no te pulse, hijo de puta. Porque lo que la gente no sabe que la de Chaju es multitáctil. La tablet, claro. La tablet es multitáctil. Bueno. Claro, la pueden tocar muchos a la vez. Terapia Gamer, nuestra... Ya te metiste. Sí, me metí en terrenos escabrosos. hubo un momento ahí escabroso, perdón. Sí, sí. ¿Qué opina el psicólogo de toda esta situación? Opino que el programa va a empezar a durar una hora más. Sí. Bueno, en esta sección traemos diferentes problemas que nos acercan o que tenemos nosotros. De psicología gamer, esta nueva rama de la psicología que trata no de Freud, no de Lacan, sino del doctor Alonso. Así es. Me gustó la pausa. Sí. Es muy calmo. Enrique Elmiana. Le dio otra tranquilidad, le dio. Sí. Igual le quedaría más el nombre artístico del doctor Alonso. Ah, puede ser, ¿eh? Es muy bueno lo que estás contando. Como decir como Johnny Allen. Claro, Johnny Allen. Cambiame la música. Jonathan le decían de pibe, ahora es Johnny Allen. Un tipo con mucha actitud. Sí. Mucha clase. Che, ¿cómo si es Jonathan Alonso y...? Las chapas se quedan, ¿eh? Me recuerda a Jamil. Boludo, es socio vitalicio de Colston ese. ¿Sí? Tipo, se piñe todo el tiempo. No hay cosa que no hago que ahora cuando llego a mi casa sábado de madrugada, poner Canal 26 y ver a Johnny haciéndose que toca el saxofón Hace un air saxo. Es lo mejor. Muy bueno. Los tres gatos que tiene. Johnny Allen tendría que venir a esta sección. A que le hagan un poco de terapia. Vamos con el primer caso. Sí, nuestra segunda sesión tiene como primer caso, como primer paciente, a un amigo de la casa, a Ezequiel Álvarez, alias Squall para algunos en el foro. Pero una vez vino un partido, vino un fulbacho. Vino un fulbacho, sí. Muy buena onda, Squall. Muy copado, una de las personas que más me divierte en Facebook, quiero decir. Tira muy divertido, le pone mucha onda, insulta muy bien. Come también, es un místico. Bueno, vamos con el problema que tiene acá mi amigo Squall, que es amigo acá de Angola, muy amigo personal. Sí, lo conozco hace 5 o 6 años de otro foro. ¿Otro tronquense, no? No. Es de Victoria, de Victoria, creo que. Tronquense es el adjetivo gentilicio de los troncos. Claro. Estoy a full, dije adjetivo gentilicio. ¿No serán los tronquitos? No. Los tronquitos. Por eso le gustan las lisiaditas. No. Bueno. Los tronquitos que flotan tampoco, ¿no? ¡No! Es el nuevo retro esto, ¿eh? No tiene que pasar ahora, tiene que pasar en el retro. No, está bien. Lo que pasa es que yo les explico, remamos tanto y de repente somos un montón. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora es re divertido el programa. No, mentira. Es lo contrario al Mass Effect. Que tipo, al final la rompe de este. Y no de Mass Effect, ¿no? Claro, tal cual. Tienes razón. Siempre hay algo de Mass Effect tenés que decir. Sí, sí, sí. Y es que estamos todavía con la herida abierta. Por cierto, la semana que viene, esta semana ahora, ya viene la review de Mass Effect 3 de Guillo. Después de que cada tres palabras, que cada tres palabras decía Shepard. Shepard. Perdón, la terminé a las 3 de la mañana muy fisura. Perdón, es así. Y también se viene la review de Raccoon City que te mandé hoy. ¡Qué juego de mí! Impresionante. Bueno, el doctor Alonso ha venido acá. Discúlpeme, doctor, que lo estoy molestando con tanta cosa de la página, pero los chicos no se callan, es imposible. Y la página es así. Es así, tal cual. Bueno, Ezequiel Escual Álvarez nos manda el síndrome de la no concha. Ajá. Nosotros le hemos puesto acá como nombre padecimiento. No pertenece a mi escuela el término. Digamos, él vendría a ser como... ¿Se acuerda de que la sesión pasada tuvimos a Lean Sapia, que hoy faltó? Sí. Cuyo problema era que siempre al momento de elegir personaje elegía mujeres. Falta voluntad de Lean, ¿eh? Sí. Total. Bueno, acá hay una especie de Superman bizarro de la psicología. Porque Ezequiel al momento de elegir un personaje desestima siempre a la señorita. No elige a la señorita. Nunca elige mujeres. Sea un juego de pelea, sea un juego de rol. Y dice, ¿el Tomb Raider cómo hace? Por ahí no lo juega. ¿No lo juega? ¿Dónde no lo juega? Ah, no lo juega si es mujer. No. Mira que le ofrecí muchos juegos. Heavenly Horror. Y tenemos también, dice acá. Yo estoy leyendo la historia clínica del paciente. Dice, pero su patología va más allá y se mete en otros rubros frikis. Tampoco mira series cuya protagonista es mujer. ¿Es así, Angola? Tal cual. Tal cual. ¿Qué opina Virginia de esta situación? No, que tiene que ir en serio el psicólogo. No, lapidaria. Virginia. No. Te va los talones. Es sale a jugar el partido. Durísimo, es como Skevin corta con la dulzura. Viene bien. Sí. Y es tipo, ¿Qué hacemos acá con el con Squall? Y acá se puede tratar de dos casos. Ah, bueno. Y hay un tercero dando vueltas que está llegando acá por Twitter. Ah, sí, usted tiene el Twitter. Acá está el Twitter abierto en este momento. Pero ¿se puede hacer Twitter con la psicología, no van? No se puede. Yo tengo una cuenta de Twitter. Claro. Y acá dice, no. Se puede cobrar por Twitter, eso es lo importante. Repetime el nombre acá de Ezequiel Álvarez. Ezequiel Álvarez. Ezequiel. Ese, decile ese. Ese, vamos a decirle ese, es un amigo. Sabemos mucho de ese. Estamos dentro de su historia. Creemos acá por vía Twitter que dice no, que ese se la come, que no sé qué, que no sé, boludo. Pero me parece que eso es un. Son personas inseguras. Eso es fácil. Me parece fácil. Que no, esa es la fácil, esa es la que no venimos a analizar acá, porque si no, no tendríamos un espacio para analizar. Tal cual. ¿Por qué le recomienda que haga? Yo creo. No sé tanto que haga, sino. ¿Cómo vendría a ser su patología? ¿Qué? Lugar para interpretación. ¿Y por qué no a debate? Tenemos. Tenemos género femenino aquí también. ¿Por qué será que la están esquivando? Puede ser que. Quizás él en la casa. O en su. Donde. Cuando uno quiere llegar y poner las piernas arriba del sofá. Cuando uno quiere ir al baño, estar 45 minutos. levantarse sí. e irse sin tirar la cadena. Sí, sí. Sí, sí. Esos cabos que uno eso está. Pasa. Tal cual. Esos cabos difíciles que uno está que dice. Dame otro juego de iPad, es que como, este no me alcanza. Es ya me aburrí. Boss. Es una quest muy sí. zarpada, es un boss no, muy grosso. No es como ser un boss del screen, del Dark Souls. No lo tirás. Claro. Eso, pero ¿qué pasa? Él cuando quiere hacer eso. ¿Qué pasa? Una persona si no encuentra su espacio, ¿cierto? Sí. Para realizar sus costumbres o las cosas que le dan ganas de ser. Bueno, empieza a bloquear aquello que interrumpa dicha actividad lúdica. Exacto. Claro. Si uno no tiene ese espacio, lo sale a buscar como sea. ¿Qué pasa? Si no lo encuentra, se revela. Porque uno no va a estar intentando todo el tiempo y toda la vida. ¿Cómo? A nivel inconsciente esto. Esto a nivel inconsciente. La persona está poseída por esta situación. O sea, no le mete el cachetazo al que están fríos los fideos. No, porque él cree en la justicia. Él cree en la justicia. De hecho, estudia abogacía. Estudia abogacía. Bueno, el doctor está en llamas. Te tiró la papa. El doctor es vidente. Es vidente. Dos dientes tiene. Claro. Qué terrible. Doctor. El señor está eliminando probablemente aquello que considera, digamos, factor común dentro del juego. Respecto el sexo femenino. Respecto a su vida general, probablemente le estén privando de dimensionados actos lúdicos. Y a mi entender está bloqueando, digamos, la participación femenina en aquello que también termina siendo un acto. Un aplauso para el análisis del doctor. Bueno, desde acá esperemos que él mejore, que mejore, se ponga a tono, digamos. Juega al fútbol. Juega, claro. Sale a correr. Bueno, pero que segundo caso. Segundo bien. Caso. En el segundo paciente, es conocido el segundo paciente. Es paciente de la casa, le diría, doctor. No sé si está listo, igual la sesión anterior hubo un face to face con el paciente. El paciente es el señor Federico Chajo Escarcela. No, pero yo no quería hacer esto. Yo te dije que lo saques. No. Hay un problema acá. ¿Viste como cuando Guillermo Barros Esteloto se enfrenta con Niembro y le dice yo a este hombre no le voy a hablar, a Guillermo Rossi? Y bueno, yo no te voy a hablar más a vos porque me estás haciendo... No. Estás ventilando. Estoy ventilando. Pero bueno, hay que aprovechar el momento. Bueno, la patología, doctor, así en la historia clínica veo que dice neurosis crónica del tuve dos porque no tengo tele. ¿Así? Dice, a Federico lo preocupan las cuentas de luz, el cole de los chicos, el asadito del domingo. Pero en todo el día piensa en cómo conseguir objetos preciados para su colección de chucherías gamer. Dice acá, por ejemplo, ejemplos que tiene él en su casa, me contaba. Llaverito de Mario, pantuflas de Kirby. La bola negra que predice el futuro. Claro, mirá, sí. Chucherías todas. Es muy bueno eso. Sí. Me gusta. ¿Funciona realmente? Sí. ¿Qué dice? Sí, no, tal vez. Sí, no, tal vez. No puedo predecir ahora. La mierda, o sea, como que no, sí. No escuché las pelotas. Bueno, también objetos más de mayor valor, la Vita, la 3DS, el Move, la alfombra de baile, la raqueta de Wii, etcétera. Tiene todo. Sí, tiene todo. No, tiene todo en la casa. Sí, cuando fui a comprar la Play, dije, ¿con Move o sin Move? Con Move, así. Dame todo. No pude resistirme. Dice, y al final dice, pero Cevita, que es ese acá, hijo de Fede, le está metiendo la papilla con ganas, entonces está complicando la economía. La papilla, el pollo, la carne, todo. Y citamos acá a la esposa de Virginia, que también tenemos a Virginia para que ella nos dé su declaración, que dice que tiene ACG, es la enfermedad, dice, adicción a la compra gamer. Ajá. No, el tema es que esta semana yo tuve una compra importante que fueron las... Se quebró. Decilo. La 3DS. Fuerte, y la, que y te la, escuchen. La 3DS. Sí. Y eso es importante. Y la Vita. Y bueno, y ya le había explicado a Virginia que iba a comprar la 3DS. Y creo que le había quedado claro que también iba a comprar la Vita, pero bueno. ¿Le había quedado claro a Virginia que iba a comprar? Evidentemente no me había quedado claro. Sintetizo. Llega mensaje de texto. Rodrigo, que era amigo que le traía las dos cosas, le dice. Me dice Rodrigo que ya llegó y tiene las dos. ¿Qué dos? Si traía la 3DS, que hasta ahí sabía porque era paralita y toda la bola. Paralito. No. ¡Qué ladrón! ¡No pongas a tu hijo! Hijo de puta. Bueno, ya me vas a comprender. Trajo la Vita. Las dos trajo, por si las dudas. ¿Vos te considerás? La rubia y la morocha. Chajo, ¿vos te considerás un adicto? Fue un acto que no pude controlar. ¿Qué puedo hacer, doctor? Doctor, está escuchando al paciente. Yo creo que el señor, que una persona que se ocupa de todo eso que se ocupa, que se preocupa de todo lo que se preocupa. ¿Eh? ¿Traba lenguas, doctor? Es para que si sigue así va a ser un ocupa. ¡Gol de poro! El señor, digamos, como que encuentra ese tipo de compras, ¿sí? Como una especie de premio. El señor corre, el señor suda, deja la sangre, hace, viene y va, y ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. El señor tiene un tipo que es feliz adentro. Él tiene un tipo feliz adentro. Pero bueno, a veces de la piel para afuera uno tiene que hacer algunas que otras cosas que ¿qué movimientos? Hacen que... Los movimientos del doctor son impresionantes. Uno lo puede ver por la radio, pero es terrible. Hace que uno por ahí postergue su hombre feliz y lo deje infeliz por un montón de momentos. Pero no quiere decir que sea infeliz porque le tiene que dar de comer a los hijos, porque tiene que estar con la mujer. Todo lo contrario. Simplemente uno cuando va, viene y vuelve, hace diligencias varias. Obviamente que las hace por amor, pero también siente necesidad de tener un premio. Y bueno, el señor aplica a... Entonces esos gustos que se da están aprobados por el doctor. Para mí sí, siempre y cuando no se termine siendo un ocupa, como dijo acá el señor. Que es importante. Bueno, ya sabes que tenés que ir tranquilo, pero sabiendo que se puede volver una adicción, un problema. Sí, pero acá no hay que obviar, hubo una especie de infidelidad en el mensaje que acá me parece como un poco más picante. Yo creo que esto se presta para el debate. Fue sencillo. Yo cuando me dijo, dice, no, yo pensé que te había quedado claro. Y yo, cuando me lo dijiste, ¿yo te dije algo? ¿Te dije, che, no, mirá, me parece que las dos no? No, no me dijiste nada, entonces no me quedó claro. Como puso los puntos. Como que ya tiene el no asegurado. Tiene el no impuesto ahí, no sé si no será parte de. Paren. La Play 3 la compré yo, ¿eh? ¡Ah! Lo ha contado acá. Cuando lo envidiamos a Chajo de que me consta la historia. Te dice, vamos a comprar la Play 3. Es un ejemplo para todas las novias y esposas que tenemos. Yo para comprar la Play 3, pero era una cosa diplomática, como onda, las mamilas son argentinas, no son inglesas. Bueno, eso fue para mí comprar la Play 3. Y vino la mujer y le dijo, compramos la Play 3, mi amor. Eso es un acto de cariño, es un acto de amor, ¿no? Pero bueno, ahora Fede te las está pasando la factura. Toda junta vino la FIP. Ah, sí, sí, y dijo, maestro, usted debe esto. Y bueno, así pasó. Basta de Mario. Bueno, el último paciente del día de la fecha, no lo tengo que leer. Porque está basado en hechos reales. Soy yo, doctor, le quiero comentar. Otra vez, de vuelta. Es que yo siento gusto. ¿Cómo te pasó? ¿Cómo estuviste desde la última vez? Mucho mejor. Quiero decir que dejé de tirar, el consejo del doctor. Dejé de tirar controles. Porque siempre que estoy a punto de tirar el control, pienso en el choto en la cola. Automáticamente paro ahí nomás. Me sirvió mucho el consejo mío el otro día. Tuve que tratar con... es un antibiótico lo que te digo. Amplio espectro, claro. Bueno, en realidad hoy venimos a charlar de nuestros problemas de la psiquis. Y yo la verdad quiero comentar que soy mal perdedor. Algo, sí. Soy mal perdedor. ¿Sos de apagar la consola? No apago la consola. Yo que tengo un amigo que es así, ¿eh? No. Me acabas de ganar y te mando mensaje online y digo, puto. No. Tal vez. No, soy más de. Me ganaste, bueno, no me toques ni me hables por un ratito. Y esto viene por una historia con un amigo tuyo. Yo tengo un amigo, pero hace muchos años, que le mando un saludazo, que a veces nos escucha. Yo le mando un gran abrazo. Sí, un grosso. Se llama Dalmiro Grañas, mi amigo. Yo con él tengo una rivalidad desde que somos niños. Esto empieza con una anécdota que es como lo conocí. En realidad lo conocí en Alto Palermo, me robó una carta Magic. No. El hacha de lava valía tipo 2.50 por 6 hacia 5 puntos de daño, malísima la carta. Pero, o sea, me la robó, me puse mala onda. Lo corrí y así nos conocimos. Después nos volvimos a ver en un torneo de cartas Pokémon. Él me robó una carta otra vez. Me contaron las cartas, tenía 59, quedé descalificado. No. Todo porque en la final jugaba contra un chico que era amigo de él, era muy amigo, nosotros no nos conocíamos. Me lo empecé a encontrar en los cibers y empezamos con una de esta relación de competencia en el que siempre jugábamos a ver quién lo pasaba antes, y hemos llegado a dejarnos de hablar varios meses. Varios meses. Es más, una vez me acuerdo, quiero decirte una cosa, si estás escuchando esto, Dal. Cuando estábamos jugando al TEG en verano en Santa Clara y me dijiste, voy a entrar en África, pero me voy para ir a Sahara, desde Sahara para España, para ir para arriba, y te quedaste en África y me mataste y tu objetivo era matarme. Y te dormías en mi casa y no te quise hablar. No nos hablamos más por todas las vacaciones. De verdad, 2 semanas sin hablar no tuvimos. Que son más o menos como Rick y el otro de Walking Dead, más o menos. Son amigos, pero. Pero se pone. Le carga la mujer. Se pone turbio. Sí. No, doctor, no sé si usted me quiere dar algún consejo para mí. ¿Cómo ser un buen perdedor? ¿Cómo aceptar, asimilar la derrota? ¿Cómo asimilar la derrota? Y asimilar la derrota no es fácil. A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Y a nadie le gusta que le dejen de hablar. Tampoco. Por otro lado. Con lo cual. No sé, veo que. Él también igual es mal perdedor, ¿eh? Somos dos malos perdedores. Ah, bueno, bueno. Le aclaro que él también es mal perdedor y tiene. Y aparte busca la situación. Por ejemplo, yo le digo, uy, tengo un jefe que no lo puedo pasar, y él me llama y me dice, lo pasé mientras meaba. Sí. Es el clásico, te toco donde te dolía. Te toco donde. Sí. Okay. Pero pará, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. El problema es, porque vos empezaste diciendo que no sabías perder. Y ahora estamos hablando ya de una relación con una persona. O sea. Es que la situación de no saber perder me hace tener roces con otra persona que no sabe perder. Y yo quisiera cambiarlo para mí. Está bien, digamos, pero no puedes perder con nadie, digamos. Perdés a la bolita con Tito. Con él menos. Con tu sobrino que lo dejaste ganar y te quedás caliente. No, con él menos. Por ahí si pierdo contra Poro no me vuelvo tan. Bueno, parece entonces acá habría que analizar los sujetos, digamos, ¿no? Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero una sola pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo es el tiempo que quieras? Cuidado. Guarda. Una otra pregunta. ¿Quién es más alto? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué incisivo que está el doctor! ¿Se le respondo yo? En realidad todos son más altos que yo. Hemos resuelto dos problemas. ¡No más preguntas, señor juez! ¡No más preguntas! Hemos resuelto dos problemas. ¿Es un tema de altura? Es un tema de que no le gusta... O sea... Son todos más altos que yo. Todos los que le ganan son más altos que él. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Se pone mal con esa gente. Y segundo, este pibe lo busca, no le gusta perder. Le coso, encima le debe sacar media cabeza. Listo. Doblemente ira, bueno, punto. Comprate unos taquitos, unos tacos. Voy a intentar. Lindo, unos traquelis. Es una cuestión. A mí la gente alta me rompe las pelotas, la verdad. Te soy sincero, me rompe las pelotas. Mi consejo es que te pongas a la altura de la situación. Y entres sabiendo que... No juegue parado. Con un banquito. Es que tengo inseguridad también. Que se inscriba en un torneo de enanos. La próxima sesión vuelvo otra vez porque usted me está ayudando con muchas cosas que tengo en la mente. Chócalos. Bueno, esto ha sido el Voscas. Ha sido un programa muy divertido, muy lindo. Sí. Bueno. Tendría que entrar Lean con un balde así como blanco, vomitando, dijo, vine igual. Es igual, Giles. Explotó ustedes. Venus. Y tiene que aparecer. Bueno, nada, queremos agradecer a todas las personas que están por ahí en Facebook. Les volvemos a repetir que estamos. Ahora tenemos una nueva página de Facebook que es solo Aspe a secas. Bueno, para que estés y para. Les mandamos un saludo a la gente que me vivo antes de la presentación. Yo le quiero mandar un saludo muy especial. Les deseo la mejor de las suertes, los quiero muchísimo. Y bueno, nada, éxitos. Sé que la van a romper. Y bueno, me aparte parece súper lindo que personas sigan haciendo un poco de esto de la prensa, sí, bien hecha. Y no las cosas, claro, que están ahí afuera. Que bueno, mi mensaje era que qué lindo que cada vez somos más. Qué lindo que estamos terminando con el monopolio de los opinólogos de los videojuegos. Tal que cual. Es lo que Aspep se sentó como objetivo. Y que haya más voces, que haya más gente haciendo esto. No sé si dos es como yo. De festejar. No sé si dos como yo porque se puede poner muy salado. No. Dos mal perdedores no. Por favor, por favor no. Pero bueno, es muy lindo que haya más gente haciendo esto. Y sobre todo gente que uno conoce y que sabe que es muy laburadora. Bueno, con todo esto que hemos tenido el día de la fecha, los saludos mandados y ya saben dónde buscarnos y dónde encontrarnos. Ha sido un programa súper lindo. Quiero saludar a Virginia que nos dio una mano, que nos remueve el programa. A la jueza Virginia, a Marce el Pepe Grillo del program, que siempre nos da una mano, y por favor al doctor Alonso. Muchas gracias a todos. Alonso, este cual. Es un programa para terminar. Nos vemos, la próxima.